FM Río 94.3. Qué lindo escuchar a Buenos Aires 8. Qué hermosura, qué calidad, qué interpretación. Estamos por charlar un ratito con el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Cristian Bortolotto, amigo eterno de este programa desde hace más de 30 años. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, Marvel. Muy buen día. Muy bien, gracias. Cristian, teníamos pendiente hablar de lo que pasó en COSERCO con el tema de una consulta pública del tema de la mano única de España, mano norte-sur. Un poco yo le expliqué a esto y creo que los medios también reflejaron lo que pasó esa noche ahí, esa tarde ahí, pero la idea era, bueno, poder ampliar tu concepto de esto, porque fuiste vos el que convocaste por este tema. Bueno, Marvel, sí, te agradezco que a través de tu programa podamos aclarar esto. Vos sabés que lo de Calle España yo lo he venido trabajando muchos años. Por ahí había bajado los brazos, había retomado un poco la iniciativa mientras estaba en el Consejo Gustavo Pellegrina, quien fue el autor de la penúltima, digamos, el proyecto de ordenanza, que luego perdió estado parlamentario. Yo lo volví a levantar ya con un perfil más marcado, o sea, ya teníamos los antecedentes que había trabajado Gustavo Pellegrina con una encuesta que habían hecho unos chicos sobre los vecinos, en la cual casi el 80% de los vecinos estaban de acuerdo con que debía dejar de ser doble mano. Correcto. Luego, bueno, la convocatoria, como decís, en COSERCO, en la cual lo más importante que estuvo representado por la policía, Banco Nación, el 107. Yo creo que eran las instituciones que tal vez podrían haber tenido algún tipo de objeción, en la cual a mí me llama la atención que inmediatamente la policía está a favor. El gerente del Banco Nación solicitando que, además de que fuera mano única, también se ordenara el tema del estacionamiento. Uh-huh. Y el 107, que primero se manifestó a favor, luego decía que el problema era Hipólito Yrigoyen con tanto tránsito, pero que luego entendió que le queda la alternativa de hacer 100 metros, tomar por Sarmiento y tener una arteria muy liberada con distintas salidas, como el caso de Moreno, el caso de Italia, que le dan acceso a la parte oeste de la ciudad rápidamente y que no tendría ninguna objeción. A otros vecinos, que no los quiero nombrar personalmente, más allá de que, bueno, que era pública la audiencia, que manifestaron que por vivir en cercanías, cada vez que tenían que desplazarse, tenían el inconveniente que si iba alguien caminando, que no iba por la vereda, con los autos estacionados en un auto de frente, había que detener la marcha para evitar pegarle con el retrovisor, tanto los autos estacionados como las personas de a pie o circulando en bicicleta. Creo que esto, Marvel, ya marca el punto final de la decisión. La gente de planeamiento totalmente de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo con la gente de planeamiento, que hay que seguir, que hay que avanzar, que esto es solo un paso. A mí me parece que hay que replantear un montón de cosas respecto a la circulación de las calles de Coronda, respecto al estacionamiento, cómo hacer fluido el tránsito, cómo descongestionar ciertas arterias, cómo manejar el horario de la salida de los alumnos de las escuelas. Uh-huh. Hay un montón de puntos que hay que seguir trabajando, pero esto es lo que nos debemos de hacer tantos años los colombinos. Hay que empezar de una buena vez por todas. A ver. Cuando insistíamos con el plan base, era esto, empezar a sentarnos y entre todos ir buscando las soluciones a los puntos álgidos que tenemos. Correcto. Sin duda que, a ver, con todo el arco, primero aclarar una cosa, la reunión, la convocatoria no era la decisoria, no era una asamblea popular que de última tampoco tiene poder sobre la decisión, pero fue una idea del consejo o tuya de convocar a las partes para poder escuchar si había algún tipo de planteamiento, ¿sí? Exactamente, o sea, el consejo tiene la obligación de siempre estar en contacto con el vecino. Pero a la hora de tomar la decisión, tiene que realizar su trabajo, que para eso está Claro. Y junto con el Ejecutivo, porque en este caso no es que se lo estamos imponiendo al Ejecutivo, todo lo contrario, viste que el intendente se pronunció a favor. Totalmente. El cuerpo de inspectores, su jefe, también se pronunció a favor, con lo cual yo creo que con esto es el punto final. Seguramente, ni bien comencemos nuevamente la sesión ordinaria, va a ser uno de los primeros temas. Ya la decisión estipular en qué tiempo, eso lo vamos a charlar con el Ejecutivo. Eso es lo que te iba a preguntar, la gradualidad del modo del cambio, la comunicación, después vendrá una etapa de cartelería, de decirle a la gente, de contarle, de recalcarle, de grabárselo, que a partir de tal fecha va a ser mano única. Eso más o menos qué tiempo lleva, la señalética, viste, todo. Bueno, eso te iba a decir, para mí uno de los puntos fundamentales es que hablar con el Ejecutivo, qué tiempo le puede llevar al Ejecutivo obtener toda la señalética con el cambio de circulación. Eso es fundamental. Y ya sabiendo, ponele que el Ejecutivo nos dice, miren, yo por lo menos necesito 40 días. Muy bien. Lo mínimo que necesitamos son 60 días de meterle difusión a través de medios escritos, medios orales, radio, televisión, muchos medios de comunicación, que el intendente cada vez que salga con algún medio recalque que a partir de tal fecha Calle España pasa a ser de mano única. Creo que esto se puede implementar, no creo que deba superar los 3 meses para que estemos ya con Calle España con mano única y empezando a ver los resultados. Obviamente que al principio habrá que ser contemplativo, no creo que haya que ir por multas, sino que un tiempo, bueno, ahí tenemos un problema porque vos viste que el cuerpo de inspectores es lo que resaltaba su jefe, que es escaso, pero bueno, habrá que ver en los puntos más complicados siempre. Buscar la presencia de inspectores hasta que la gente se acostumbre. Pasó con López y Planes. López y Planes, cuando se puso el pavimento, al principio era una locura. Hoy ya te diría que el 99% ya lo asimiló a la dirección de circulación. Y creo que por ahí tenemos que ir, Marvel. Es la forma que se debe avanzar. Es un cambio básicamente cultural. Uno tiene que asimilar que la cosa es diferente y a partir de ahí obrar en consecuencia. Yo creo que de las cosas que se plantearon esa noche, ninguna de las cuestiones tenía, para que no sea, tenía un asidero real y concreto, ni técnico ni humano. O sea, no hubo ningún tipo de oposición con lo que... Bueno, creo que en definitiva se hace... Todo lo que apunte a tener seguridad, a tener una conducción preventiva, a evitar accidentes, a pensar en una ciudad más segura, hace bien, y es lo que necesitamos de cara a producir estos cambios que la ciudad necesariamente necesita, y te diría casi que imperiosamente hacer. Sí, sí, yo como te decía al principio, Marvel, a mí me parece que también hay que hacer un estudio pormenorizado sobre Hipólito Yrigoyen. Habrá que ir haciendo un estudio pormenorizado. El otro día lo charlábamos con el intendente. Yo creo que se ha vuelto un punto muy crítico el Jardín 93, ubicado en Coronel Rodríguez y Cortado Arocena. Me parece una barbaridad que los alumnos estén saliendo por Cortado Arocena, porque no es una calle con una dimensión, no tiene vereda, no tiene la seguridad. Y es una salida muy importante que hay de tránsito por ahí, y yo realmente lo veo muy complicado. O sea, creo que seguramente hay que hablar con, ya te digo, con la gente de inspección, con gente de urbanismo, y hablar con las autoridades del jardín y replantear esto, porque nosotros lo que tenemos que hacer, y que me pareció muy bien, te acordás cuando vos lo dijiste, y que creo que la gente de planeamiento también lo dijo, no tenemos que ir por estadística de accidentes, tenemos que ir por la prevención. Pero claro, a ver, no podemos ir atrás. Exacto. El tránsito, esto de que el tránsito lo hacemos entre todos, es realmente una definición de ser preventivo. Y hoy por hoy no podemos lamentar accidentes, no podemos lamentar más accidentes de ningún tipo. Exactamente, así es. Creo que es fundamental en este sentido trabajar cada uno en su lugar, y ir haciendo lo que nos corresponde, pero tenemos que tener la responsabilidad de que cuando se toman decisiones son para el bien de la mayoría. No tenemos que mirarnos el ombligo, no tenemos que decir a mí me queda cómodo porque yo voy desde acá para tal lado. No, tenemos que pensar en la cantidad de gente que se mueve y que esto lo va a ver beneficiado. Mira, creo que siempre uno apunta de todos lados, ¿no? Cada uno al bien mayor. Entonces, el bien mayor significa mirar para adelante y pensar en las futuras generaciones. Y sin ir más lejos, esto de empezar a cambiar algo tradicional, que ya tuvimos varios proyectos de varias formas, experimentamos un montón de cosas con España, fueron todas desastrosas. Cuando la gente empieza a entender que se puede cambiar, porque uno siempre defiende el status quo porque es más cómodo. Si uno está acostumbrado a hacer determinadas cosas, si no me vengan con esas cosas ahora, bueno, hay que empezar a cambiar, porque si queremos una ciudad mejor, con una mejor calidad de vida, hay que cambiar, y Coronda tiene que cambiar, y hay un montón de cosas para cambiar que seguramente, así como esta, se demuestra que se puede, y hay que empezar de una buena vez por todas. Así es, Marvel, así es. Coincidimos totalmente en los conceptos y en los criterios que se deben tener cuando uno está pensando que una ciudad no puede quedar estancada en el tiempo, por más cómodos que nos sintamos con las costumbres, sino que al contrario, es el desafío de ir hacia adelante y de buscar siempre algo mejor, una alternativa diferente. Cristian, te agradezco un montón este domingo el contacto con nosotros, tengas un buen domingo, cariño a la familia, pasala lindo, gracias. Muchas gracias, Marvel, gracias por el contacto. Charlamos con el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad, el doctor Cristian Bordolotto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.